Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buena noche. Bienvenidos, estamos ya aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Listísimos para empezar con el programa de hoy. Estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. ¿Por qué? Se le olvidó cómo se saludaba antes con la página web. Es que no me acuerdo, pues no me acordaba cómo era. Pero ahora sí, www.radiocce.com. No. Usted dígalo. www.radiocce.com. Sí, me he olvidado por completo de eso. ¿Por qué? Adriel, mi nombre es Cris Cadena y estamos aquí listísimos para compartir el programa de hoy. Y como ya lo escucharon al señor que no se acuerda cómo se dice la página web, el señor Esteban Ruiz. Buenas noches con todas las personas que están aquí enganchadas con nosotros, aquí en una noche contigo, conmigo, y con todas las personas que seguimos responsablemente en casita, en cuarentenados, haciendo las cosas desde casa, responsables, como les comentaba, y obviamente pensando en los demás, pensando en todo lo que nos pasa alrededor y siendo conscientes de que esto tiene que pasar con la ayuda de todos. Hoy vamos a cambiar un poquito la temática del programa porque tenemos una estrella en la noche que viene con luz propia. Así que vamos a modificar un poco como el orden por lo general de los segmentos y vamos a empezar con esta entrevista que nos parece sumamente importante por todos los casos que se han venido dando, ¿ya? Les vamos a contar en un ratito quién va a ser nuestra persona entrevistada del día de hoy, de qué vamos a hablar, pero sí vamos a tener un tema también. Vamos a hablar más adelante de las graduaciones online. Eso. Ahora sí, ¿cómo pues ha sido, hay que adaptarse. Esa manera? Así que bueno. Sí, empecemos. Yo creo que sí. Le saludamos a Ladri ahí, como siempre. A Ladri, un al abrazo Panchito. Enorme, al Panchito, a Don Pato. También agradecerles y creo yo que empezamos nuestro programa Una Noche Contigo, aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, regresamos entonces, estamos ya con nuestra estrella de la noche y esta estrella nos trae luz propia. Esa sí tiene la luz propia y vamos a hablar el día de hoy o esta noche acerca de consumo de la luz. Ha habido un montón de gente que ha dicho, oigan, yo solamente vivo con 4 personas y me ha tocado pagar la luz de todo el barrio. ¿Qué pasó? No he consumido tanta luz. Y otros han dicho, no, a mí me ha tocado lo normal o un poquito más. Contarles un poco como antecedente que, claro, en el caso de mi casa, por ejemplo, nosotros somos 4 y hemos pagado estos 3 meses de confinamiento, de cuarentena, que como les he contado en veces anteriores, gracias a Dios he podido pasar dentro de la casa, todos hemos podido trabajar, hacer teletrabajo, y he pagado la planilla normal de la luz. Y de repente, este último mes, que ya cambiamos de semáforo y la gente ya pudo salir a hacer algunos trabajos, me vino una planilla más alta. A ver, no tan alta, no es que me ha tocado pagar como $200, no, tampoco. Sí me vino con unos $5 más, ¿ya? Y en esta época de crisis uno tiene que ahorrar todos los centavitos. Entonces, claro, yo me comuniqué con la gente de la empresa eléctrica Quito y me dijeron, bueno, ¿qué pasó? Les conté, les mandé las fotos de todos los meses que había pagado a través de internet y el consumo y todo. Entonces me dijeron, vamos a revisar. Y revisaron Y efectivamente dijeron, bueno, ahora ya hicimos como un recálculo y toda la cosa. Y claro, de esto es lo que queremos hablar, de la parte de por qué subió este último mes la luz de lo que normalmente nosotros pagábamos, cómo hacen el conteo de saber cuánto consumimos o dejamos de consumir, pero para no hacer una especulación y solo para decir, es que la empresa eléctrica me ha cobrado más. Es culpa de la EQ. No, traemos a alguien que sabe, que es la persona que está ahí atrás de todo esto, que es el ingeniero Mauricio Mendoza, él es jefe de atención al cliente justamente de la empresa eléctrica Quito. Así que le damos la más cordial bienvenida, está ya enganchado con nosotros para la entrevista. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a la empresa eléctrica Quito de poder dirigirnos a sus oyentes, que también son nuestros clientes, para absorber precisamente estas inquietudes que efectivamente sí se han producido. Y básicamente se producen porque, como ustedes conocen, los meses de cuarentena, marzo, abril y mayo, por la restricción del semáforo en rojo y por la emergencia sanitaria, no fue posible que las diferentes empresas, no solo la empresa eléctrica Quito, todas las empresas de servicios públicos del país, puedan tomar la lectura en sus equipos de medición. Ustedes recordarán que estábamos con una restricción de movilidad, había un toque de queda hasta las 2 de la tarde, entonces era realmente muy poco probable que nosotros podamos tomar estas lecturas. Por esa razón, acogiéndonos a lo que nos dispuso nuestra agencia de regulación y control, lo que hicimos es hacer un estimado. Este estimado fue calculado en función del promedio de los últimos 6 meses que cancelaba cada usuario o cada servicio, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que ocurrió es lo siguiente, porque a partir del 1 de junio, cuando el semáforo cambió a amarillo, obviamente se retomaron estas actividades. Y lo que ocurrió básicamente es lo que les voy a comentar. En lo que tiene que ver con tarifa residencial, que es la tarifa para vivienda, tuvimos que un 34% del total de los clientes de esta tarifa mantuvieron más o menos el mismo valor de lo que se les estaba estimando, más o menos 10% de lo que consumían antes. Un 26% hubo un efecto en el sentido de que bajó el consumo. Ustedes me dirán, pero ¿estuvieron más tiempo en casa? No, nosotros asumimos que estas personas son aquellos que regresaron a su ciudad de origen, desocuparon departamentos, o en su defecto algunos de sus miembros fueron a vivir o a pasar la cuarentena con otras personas o con otra familia, con otra parte de su familia. Ajá. Entonces ahí se ve una disminución del consumo. Y en un 40% sí existe un incremento mayor al 10%. Aquí sí es importante hacer un pequeño ejemplo que con esto creo que nos va a aclarar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo consumía 100 kilovatios antes de febrero, o en febrero antes de la pandemia, resulta que por lo que estuve más tiempo en casa, hubo más personas utilizando más tiempo los artefactos, subí 20 kilovatios. Hagamos el ejemplo de 20 kilovatios, ¿no es cierto? Entonces, en marzo yo consumí 120, pero la empresa me facturó 100, porque eso es lo que pagaba antes. Llegamos a abril, la empresa le vuelve a facturar los 100, sin embargo, yo consumí 120. Ajá. En mayo ocurre exactamente lo mismo. La empresa me factura 100 y yo consumí 120. Cuando viene ya la lectura real en junio, ¿qué es lo que hace el sistema? Dice, a ver, vemos la lectura real y efectivamente en junio usted consumió 120. Más los 20 que no le facturamos en marzo, más los 20 que no le facturamos en abril, más los 20 que no le facturamos en mayo, el valor total en kilovatios hora es 180. Si comparamos los 100 kilovatios que pagaba en febrero respecto a los 180 que nos facturan en junio, da la impresión que las tarifas se duplicaron, es casi el doble, ¿no es cierto? Ajá. Cuando en realidad vemos que el consumo solo se incrementó en 20 kilovatios. Esa es la razón por la que hay bastantes inquietudes de nuestros clientes que han sido absueltas, obviamente también de manera específica, más o menos como yo les he señalado, indicándoles, a ver, el consumo original estimado fue tanto, ustedes consumieron tanto, hay una diferencia, básicamente lo que yo les he comentado en el ejemplo anterior. Esas han sido la mayoría de inquietudes que han sido absueltas. En algún caso que efectivamente pueda haber un error en la lectura, alguna situación de esa, nosotros hemos enviado al personal operativo a que hagan una visita en el sitio y verifiquen qué es lo que pudo haber pasado. Cabe señalar que la principal garantía de nuestros clientes es que tienen el equipo de medición. Ustedes pueden constatar que durante esta pandemia o esta cuarentena, ningún personal o nadie de la empresa se acercó a ese equipo de medición. Por lo tanto, no hay la posibilidad siquiera de que haya sido factible una manipulación. Obviamente que la empresa no actúa así, pero para evitar alguna situación de suspicacia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen ustedes el respaldo de que cuánto consumieron, cuál es la lectura. Entonces, ustedes pueden comparar la lectura que está en el medidor con la lectura que nosotros le facturamos. Si la lectura que está en el medidor es menor a la facturada, ahí puede haber un error de lectura. Por favor, tomen la foto del medidor, nos hacen llegar o nos hacen el reclamo, nosotros mandamos a que revisen y verifiquen esa lectura, y si es del caso, refacturamos. A ver, ahora, tenemos... Sí, claro, les escucho. Un ratito. A ver, yo le hago ahí una consulta, y es lo que me pasó, por eso es que también nos interesaba mucho, mucho la entrevista, poder conversar. Claro, cuando a mí me llega el... bueno, la planilla no me llegó, realmente yo, todo el inicio de mes, siempre... Como les decía, gracias a Dios he podido trabajar, entonces me han depositado mi sueldo y lo más justo era que si a mí me pagaban, yo también tenía que pagar todos los servicios. Entonces, cada inicio de mes yo iba al internet y decía, bueno, ¿cuánto me toca pagar? ¿Qué es lo que facturaba? Y lo pagaba. Pero esta vez que fui al internet, claro, tenía un alza, como usted decía, ¿no? Entonces fue subiendo porque obviamente iba a subir. Sí, pasé encerrada en mi casa todo el tiempo. Tengo dos hijos que estuvieron en clases. Esteban también que estuvo en clases. Las computadoras, los teléfonos que los pobres pasaron cargándose todo el tiempo. Y la luz todo el día usando en las computadoras. En la noche más gente prendida. Entonces, claro, era muy lógico que iba a subir. Pero yo quería saber cómo, por qué me había tocado más o menos, como usted decía, el doble. Entonces, cuando yo llamé, la verdad, y esto sí es como una atención al cliente tal cual, es que cuando yo llamé al teléfono, creo que me pasé como media hora, llama y llama, y no había nadie que me conteste el teléfono. Entonces yo decía, o es que hay mucha gente reclamando, o es que hay menos personal trabajando por el caso del aislamiento que hay que tener, el distanciamiento físico que hay que tener. Pero claro, esto sí sería como un, si le podemos llamar un reclamo, en que no contestaba el teléfono y no todas las personas podemos como mandar un mail, por ejemplo, ¿no? Con la foto y explicando, porque hay mucha gente que vive sola. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿hay alguna otra solución para la gente que llama, no contesta? ¿Cómo puedo hacer su reclamo? Entonces, bueno, tengo otra pregunta, pero por ahora respondamos esta. Ya, efectivamente, ahí nosotros hemos visto esa situación porque ¿qué es lo que ocurre con el call center? Vamos a suponer que usted al momento que llamó, coincidentalmente hubo un daño, qué sé yo, un vehículo se chocó contra un poste, esto generó que todo un sector se vaya al servicio de energía eléctrica y obviamente ahí existe una situación de congestión en las llamadas porque las personas que están afectadas por el servicio, obviamente es un servicio básico. Entonces llaman para ver en qué tiempo o a reportar el daño y además en qué tiempo va a ser destituido el servicio. Entonces ahí tenemos una fila en lo que tiene que ver al call center. Entonces existen esas demoras precisamente por esas situaciones. Pero precisamente para evitar este tipo o dar otras alternativas, mejor dicho, a nuestros clientes, en el mismo call center lo que nosotros hicimos es identificamos que el principal requerimiento sobre todo era el consultar el valor de la factura porque los primeros 15 días de junio todavía estuvieron detenidas las actividades de reparto de facturas. Entonces, a partir del 15 de junio empezamos a repartir las facturas. Entonces, obviamente había gran cantidad de gente que quería consultar cuál era el valor de su factura. Entonces, lo que hicimos en el mismo call center es habilitar una opción, que es la opción 3, que se llama consulta de la factura. Digitan la opción 3, la opción 1. Y ahí les piden ingresar el número de cuenta contrato. El número de cuenta contrato es el número que se encuentra en la parte superior izquierda de la planilla y que empieza con el número 20. En ese momento les dan el valor exacto. Pero obviamente no podíamos quedarnos solo con eso. Lo que hicimos es potencializar los canales virtuales. Entonces todo el personal que trabajaba de manera presencial fue incorporado a la atención de los canales virtuales en la modalidad de teletrabajo. Entonces, requerimiento a través de nuestro portal web, que de paso les comento, del www.eeq.com.es. También dimos mucha potencial a lo que tiene que ver con nuestro aplicativo móvil, que eso realmente ha sido el canal que más ha escogido la clientela para para hacer sus requerimientos, y es una app móvil, o se llama EEQ móvil, que pueden descargarse gratuitamente en su teléfono celular de las tiendas Play Store o App Store, y la cual desde la comodidad de su teléfono, donde quiera que ustedes se encuentren, pueden hacer cualquiera de estos requerimientos, consultar sus facturas, reportar daños, si tienen algún daño en el alumbrado público o algún daño en su sector, también lo pueden hacer de manera rápida, ¿no? Y adicionalmente, también incorporamos un número telefónico que se llama, es un número de WhatsApp, que es el 098-683-3386. ¿Qué es lo que ocurrió especialmente en los primeros? Otra vez, el teléfono. Ya, es el 098-683-3386. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como les decía, para el ejemplo, ya tuvimos ya la facturación de junio, entonces las personas empezaron a ver ya la facturación real y obviamente hubo bastantes inquietudes al respecto, y obviamente empezamos a tener por todos estos canales gran cantidad de requerimientos. Lo que hay que señalar es que todos estos requerimientos llegan a una base, a una plataforma, donde todos y cada uno de ellos son asignados a nuestro personal, por lo tanto, absolutamente todos van a ser respondidos y van a ser, obviamente, van a absorber las inquietudes de los clientes. Entonces, por ese lado, entenderán que, como usted lo dijo bien hace un momento, tuvimos gran cantidad de estas inquietudes y, por lo tanto, si bien la respuesta no fue inmediata en el sentido de que, como un WhatsApp, ¿no es cierto?, usted pone un mensaje y y darle contestan, si bien es cierto, eso no ocurrió, pero sí le he protestado. Pero quiero señalar que aquí hay una situación también que nos permitía trabajar de esa manera. ¿Cuál es la situación? Que a pesar de que no cancelen el valor de la planilla, no existe, no hay la posibilidad, porque está detenido, está bloqueado, la posibilidad de que hay un corte de servicio. Entonces, no existen cortes de servicio mientras se mantenga la emergencia sanitaria por un asunto de falta de pago. Adicionalmente, el valor que se va a acumular si no cancelo de un mes hacia otro mes no contiene ni penalizaciones, ni intereses de mora, no tiene absolutamente un valor adicional. Por lo tanto, es exactamente el valor que quedó pendiente, se va a acumular al siguiente mes. Por lo tanto, no hay esa premura de que si no cancelo o si no me responden enseguida, me van a cortar el servicio. Eso no ocurre y no está ocurriendo hasta el momento porque estamos en emergencia sanitaria. Adicional a todo lo que les he comentado, también nosotros hemos visto la situación de que, como ustedes bien dicen, afortunadamente en nuestro caso tenemos trabajo, y obviamente hay otras personas que no cuentan con la misma suerte, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos de ellos se les ha acumulado la facturación de marzo, abril, mayo, junio y de pronto también ya la de julio. No. Entonces, en esos casos, si es que creen conveniente o en cualquier caso, pueden solicitar con nosotros hacer un convenio de pago. Ese convenio de pago se está otorgando hasta 12 meses sin intereses. Ah. Y me parece que es una facilidad que podemos darle a nuestros clientes de tal manera que el tiempo que ellos desean, hasta 12 meses, se les puede otorgar estas facilidades de pago. Buenísimo. Buenísimo, ingeniero. Yo le quería preguntar un tema, entrándonos a mediados de junio y ahora principios de julio, que la atención ya fue más presencial. ¿Cómo ha sido la gente, básicamente, cómo ha sido la respuesta de la gente al ir a los lugares? Porque en sí, como estábamos hablando del tema de los reclamos, estamos hablando del tema de obviamente que la gente tiene exceso en su planilla, ¿qué prefieren? ¿No hablar por teléfono en muchos casos, sino ir presencialmente a resolver las cosas? Porque obviamente se les hace más fácil, ven más sus valores más completos, cualquiera que sea la opción de la gente. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente al ir a las instalaciones de la empresa eléctrica? Bueno, aquí tenemos un caso particular, porque efectivamente el 3 de junio, que ya cambió el semáforo amarillo, nosotros habilitamos tres agencias, una en el sur de Quito, que es la nueva agencia Turubamba, que se encuentra frente al Quicentro Sur, en la parte centro-norte, la agencia Mariana de Jesús, que la conocen, que prácticamente es la más concurrida, y en la parte norte nosotros habilitamos la agencia El Inca. En los primeros días realmente fue un grave problema que tuvimos, porque ustedes entenderán que no teníamos la posibilidad de nosotros albergar a los clientes que querían hacer su reclamo o su requerimiento en nuestras salas de atención, porque hay una restricción, ¿no es cierto?, desde el 25%. Entonces tenían que esperar en la calle, es decir, en la vereda. No había el respeto al distanciamiento social. Y sobre todo teníamos muchas personas vulnerables, es decir, adultos mayores que estaban concurriendo, con lo cual el riesgo era gigante. Entonces nosotros atendimos de esa manera prácticamente 2 semanas, pero fue imposible realmente. Lo que estábamos viendo es que estábamos siendo nosotros una fuente de contagio, porque a pesar de todos los protocolos que teníamos, no había manera de poder controlar eso. Entonces ya tuvimos también algunas personas, algunos oficinistas que empezaron con síntomas, que obviamente el departamento médico nos impidió que sigan, es obvio, ¿no?, que impidió que sigan laborando de manera presencial, y se fueron a la modalidad de teletrabajo, y claro, ya las cosas se complicaron. Afortunadamente ninguno de ellos se contagió, pero sin embargo tenían que estar, ustedes conocen, los 14 días en cuarentena hasta evidenciar si estaban o no estaban. Por esa razón nosotros decidimos que la parte de atención al cliente debe ser a través de los canales virtuales. Y la parte de recaudación, donde es más rápida la atención y donde es más factible, ellos sí están atendiendo en las agencias que les comenté, las ventanillas de recaudación, y ahí también se incorporó una ventanilla adicional que tiene que ver con las facilidades de pago que el cliente requiera para realizar su convenio de pago. Esa es la razón por la que actualmente, insisto, nosotros estamos en la parte de atención al cliente solo en modalidad de teletrabajo a través de los canales que les comenté. Buenísimo. Y que le hago otra consulta con respecto a la planilla. Usted decía que había un tanto por ciento de gente que se fue a pasar con su familia, decidió cómo salir, ¿no es cierto? Pero ajá, obviamente el consumo, como lo hicieron con el cálculo de los últimos 6 meses, era como el mismo, ¿no es cierto? Entonces, claro, la idea habría sido que se baje. Ahora, en ese caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Y ahora le comento esto porque es el caso de mi mamá, por ejemplo. Entonces, lo tengo súper cerca porque mi mamá estaba solita. La gente que vivía con ella se fue a otro lado. Entonces, claro, el consumo de la luz era el mismo. Y yo le decía, mami, apaga la luz. Deja de tener todo prendido porque te está saliendo el mismo. Y me decía, no, pero sí estoy... Porque, claro, mi mamá también es una persona de riesgo, entonces por internet mi hermano o yo le pagábamos la luz para que no tenga que ningún problema, ¿no? Entonces, en el caso ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo? Porque nosotros pagamos lo mismo que ella pagaba siempre, pero obviamente el consumo debe ser menos. Desde luego. A ver, en este caso lo que ocurre es que el sistema, sin necesidad de que requieran... o hagan un reclamo al respecto, el sistema en el momento que tiene la lectura real lo que hace es ajustar el consumo. En el caso que habíamos conversado anteriormente, el ajuste fue en más, por el ejemplo que les daba, pero en el caso de que nosotros estimamos en un consumo excesivo, el sistema también lo que hace es devolver ese consumo excesivo. Y un ejemplo bien claro de esto es todo lo que tiene que ver con la tarifa comercial e industrial artesanal, que son los locales comerciales, que son en el caso de industrial artesanal las pequeñas mecánicas, las carpinterías. Ajá. Obviamente ellos estuvieron cerrados, pero el sistema, como no sabía, ¿no es cierto?, nosotros estábamos estimando, le estaba facturando como el que estaban trabajando normalmente. Una vez que ya vino la lectura real, nosotros también ya hicimos un análisis al respecto, ocurrió que el 70% de los servicios que tienen tarifa comercial, efectivamente nosotros tuvimos que generar las notas de crédito, que se llaman, el sistema automáticamente le genera una nota de crédito, es decir, le devuelve los valores facturados en exceso, eso es automático. En el caso de ellos, insisto, muchos de ellos también, como el caso que comentaba de su mamá, ya cancelaron, y lo que ocurre es que tienen un valor a favor. Ese valor que está a favor del cliente lo pueden, si gustan, solicitarnos a nosotros para que lo devolvamos a través de una transferencia bancaria a la cuenta donde ustedes tengan, o si no, ese valor se queda a favor y evidentemente se va devengando de las siguientes facturas. Cualquiera de esos casos puede ocurrir. Entonces, acá ha ocurrido también lo mismo, es exactamente lo que les decía del 24% de personas que o no estuvieron ahí, o se fueron a pasar con sus familiares, o los integrantes de la familia no estuvieron todos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hubo un menor consumo, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, insisto, la mejor forma de evidenciar si es que la facturación es correcta es comparando lo que tienen en la lectura del medidor con la lectura que está en sus planillas. De esa manera, ustedes van a estar también tranquilos de que la facturación es justa. Inge, ahí le hago una consulta, entonces... Puede ser, claro, y ya en este mes de julio yo ingresé al sistema para ver cuánto tenía que pagar de mi mamá y no me salía el valor. Me decía que no hay un valor. Puede ser entonces que ya hizo como un cruce de cuentas, por llamarlo de una manera, y por eso me sale que sí, ya no hay que pagar. Eso sí, eso puede haber ocurrido, sí. Ah. Efectivamente. Y para que esté un poquito más tranquila, para que le salga el valor exacto de cuánto tiene un valor a favor, en el caso de eso, le decía o le recomendaría que lo hagan a través de la opción 3 del call center. El call center es el número 136. No esperan a que les atienda un agente, sino le ponen la opción 3, opción 1, digitan la cuenta contraria y les va a salir el valor exacto, sea pendiente o sea a favor del cliente. Entonces, insisto, es un sistema automático de tal manera que no hay la posibilidad de que sea manipulado en ese sentido. Buenísimo. Como mi mami nos está escuchando, así que mami, tranquila. Marque el vuelto. Y ya puedes estar tranquila. El ingeniero. No podía ni dormir. Así que. Mami, el vuelto. Entonces, eso. Exacto. Mami, tienes vuelto. Tú tranquila. Ahí dice que te va a dar un vueltito ahí. Ya ven, yo les dije que nuestra estrella de la noche venía con luz propia. Exacto, y a devolverles un poco de luz también. Así. Muchas gracias. Inge, un poco en la parte, ya yendo a la parte un poquito fuera de las planillas, ¿cómo ha sido en toda esta época en la que obviamente la gente ha pasado más tiempo en su casa y ha necesitado que la luz esté constante? ¿Han habido casos, no sé, de por las lluvias se cortó el sistema eléctrico o tal vez hubo algún choque, porque sí hubo también, y se quitó el sistema eléctrico? ¿Cómo actuaron ustedes teniendo todas las medidas de bioseguridad, pero cuál fue su procedimiento? Incluirle, ingeniero, el tema también de los robos, porque obviamente toda la gente está ahora en casa y los robos a los postes de luz, a los cables también, ¿cómo ha estado en este tiempo? Aquí ocurrió un fenómeno medio simpático, si le podríamos llamar así. La primera, mejor dicho, todo el mes de marzo, perdón, desde que empezamos con la cuarentena, que es a partir del 17, no tuvimos ningún accidente de tránsito. Era increíble, ¿no es cierto? Creo que en la historia de la empresa hemos tenido esa situación. Yo recuerdo, tuve una entrevista, me parece que fue el 5 o 6 de abril, en que justo comentaba esta situación, entonces por lo tanto no habían estos cortes de energía. Terminé la entrevista, que fue 7 de la mañana, y me pasaron un informe de un vehículo que se había chocado en la avenida Colón. Obviamente, a medida de que se fue habilitando la circulación, volvimos a lo que es lamentable, ¿no es cierto? El asunto de estos accidentes de tránsito que afectan a las, en nuestro caso, a la infraestructura de la empresa, y obviamente en otros casos son inclusive más graves, y que generan que hayan estos cortes de servicios que lamentablemente nosotros no podemos prevenir. Pero sin embargo, de todo esto, la empresa obviamente lo primero que hizo es garantizar la continuidad del servicio eléctrico y que no haya interrupciones, ¿no es cierto? Y si es que en el caso que las hubiera, tener el personal listo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando 24/7, es decir, en turnos de trabajo, el personal operativo está listo, apenas sea de madrugada, sea cualquier hora del día, estamos listos para poder atender. Y ustedes se han de haber dado cuenta que si es que tuvieron algún problema en ese sentido, de alguna interrupción de servicio por las causas antes señaladas, siempre la empresa estuvo presta y la restitución fue rápida, en la medida, obviamente, de lo que nos tomaba el tiempo de la reparación del daño. Tuvimos situaciones adicionales en lo que tiene que ver a lo de del robo en los cables. Afortunadamente eso disminuyó notablemente, pero sí tuvimos situaciones de que son, en este caso, sí son cotidianas, en el caso de que alguna rama de algún árbol cayó sobre alguna red o ese tipo de cosas, que sí nos generan un corte, pero insisto, nosotros estamos todo el tiempo y seguimos en esa modalidad de trabajo 24/7, el personal está listo, todos nuestros canastillas, nuestros materiales, todo está listo para el caso de estas eventualidades. Obviamente también el personal está altamente capacitado y entrenado. Lo que hemos impulsado y hemos puesto énfasis es mucho en los protocolos de seguridad, precisamente para evitar contagios que afortunadamente no han ocurrido, y por eso es que el servicio de reparación ha sido muy eficiente y hemos estado siempre a la expectativa de cualquier daño y poderlo solventar de manera inmediata. Qué bueno, qué bueno saber eso, porque claro, era súper importante estar ahora todo con luz, y no, imagínese, sin internet ya nos volvemos locos en esta cuarentena. Inge, usted me dice que en la parte de atención al cliente o en la parte de estar atentos no ha habido ningún contagio. En general, en la empresa eléctrica Quito, ¿hay gente que por A o B circunstancias se ha contagiado, tal vez? Bueno, la verdad, en lo que a mí me corresponde, lo que tiene que ver con atención al cliente, afortunadamente, lo que le comentaba, tuvimos síntomas de algunas personas, sobre todo cuando estaban atendiendo de manera presencial, que afortunadamente no llegaron. Respecto a lo que pueda acontecer con el resto del personal, de lo que yo conozco, tengo el reporte, el personal operativo tampoco. De las demás personas, la verdad no conozco, porque ustedes también comprenderán, esa es información reservada de parte del departamento médico con cada uno de las personas. Insisto, en lo que corresponde a atención al cliente, afortunadamente todavía no tenemos esta situación, y eso básicamente se debe a que todos están en teletrabajo y obviamente están siguiendo los protocolos de seguridad, que afortunadamente también la empresa nos ha dado los recursos para poder nosotros también tener mucho cuidado y sobre todo la capacitación y la concientización de que más que por la misma empresa, más que por nosotros mismos, también por las personas que viven con nosotros, ¿no es cierto? Que no podemos tener la irresponsabilidad de arriesgarnos y contagiarlos a ellos. Entonces, afortunadamente, lo que sí puedo hablar es por atención al cliente, eso no ha ocurrido todavía y esperemos que no ocurra. Ah, ya, eso está súper bien. Entonces, a la gente que los primeros días de semáforo amarillo fue a atención al cliente, usted tranquilo, que ahí en la empresa eléctrica no hubo contagio, así que usted no pudo contagiarse de esa manera. Así que tranquilo. Ajá. Sí. Ingeniero, yo tenía creo que la última pregunta por honor al tiempo. ¿Tienen alguna fecha ya establecida para volver al tema presencial? ¿Se les ha dicho algo de parte de, me parece, del Distrito Metropolitano de Quito, de Alcaldía? ¿Tienen alguna fecha en la cual digan, vamos a ir de poco en poco, con horarios diferenciados, pero volver a lo que se hizo en junio? La verdad, todavía no tenemos nada al respecto. Insisto, nosotros ya viendo la situación, y ahora es peor todavía, ustedes conocen la situación de la capital en lo que tiene que ver a los hospitales y a las casas de salud. Evidentemente, en este momento no es conveniente de ninguna manera ingresar. Tenemos que mantenernos en ese sentido, en teletrabajo, y obviamente atendiendo, eso sí, con el compromiso de atender absolutamente todos los requerimientos que hagan nuestros clientes. Aquí cabe señalar algo que me parece que es muy importante. Como habíamos comentado a lo largo de la entrevista, evidentemente no es que el servicio eléctrico o el costo de la energía eléctrica ha subido. Lo que ha subido es el consumo en el 40% de la tarifa residencial. Por lo tanto, sí creo que es conveniente tener algunos consejitos de para poder ahorrar la energía eléctrica. Entonces, consejos muy pequeños. Por ejemplo, tratemos de utilizar lo más que podamos la energía del día, es decir, energía solar, abramos las cortinas, ventanas, de tal manera que eso sustituya la energía eléctrica. Adicionalmente, por favor, no pongan líquidos calientes en la refrigeradora, por lo que genera es que el motor de este artefacto empiece a funcionar más continuamente y por lo tanto consumir más. Otra cosa muy importante es el asunto de la lavadora, ¿no es cierto? Nosotros a veces utilizamos la misma con cargas parciales y no con carga total de la lavadora, y también nos genera mayor consumo. Si es que podemos, utilicemos la lavadora a su máxima capacidad, de tal manera que ahí el consumo va a ser más eficiente. También la sustitución de la iluminación incandescente por iluminación LED, que es la más óptima para poder obviamente ahorrar energía. Otra cosa que me parece que es importante que conversarles, que todos los artefactos que generan calor son los que más consumen energía. Entonces, aquí tenemos la plancha, tenemos la ducha eléctrica, tenemos un calefactor, tenemos el microondas. Obviamente el microondas no se nota tanto porque el tiempo que está prendido son 30 segundos, un minuto, ¿no? Pero todo lo que genera calor, obviamente ese es un consumo mayor, por lo tanto debemos tener un cuidado en estos artefactos de tal manera que consumamos efectivamente el tiempo que lo necesitamos. Muy bien, perfecto, ahí están los consejos entonces para que cuidemos más la luz, ahorrar todos los centavitos, como lo decía. Y yo le incluyo uno, no asalte tan seguido la refri, por si acaso. A las 3 de la mañana van a asaltar la refri, no asalte tan seguido la refri, piense en la luz y en su figura. O en tal caso, asáltela, pero abra una sola vez y llévese todo lo que quiera, cierra, pero no, coja una cosa, cierre, vaya, vuelva, abra, coja todo por completo, que le dure hasta las 6 de la mañana si quiere, ya. Como saben, estamos haciendo esta entrevista a través de Zoom, entonces el ingeniero Mendoza ha sido muy gentil en mantener toda la entrevista, su cámara prendida. Eso. Y yo voy a ser infidente porque obviamente como le estamos viendo, veo que el Inge tiene atrás suyo un piano o es un teclado. Soy infidente, ¿usted es músico? ¿Alguno en su familia toca? Cuéntenos un poquito ya que estamos ahora que podemos entrar a su casa. La verdad, yo no tengo esas actitudes musicales, efectivamente quisiera tenerlas, lo máximo que toco es el timbre, pero sí, lo que nosotros hacemos es, sobre todo con mis hijas, es tratar un poco de vincularles con la música precisamente para que ellos también se incluyan y conozcan del arte musical. Entonces, de manera, insisto, precaria podríamos decir, a través del internet podemos ver notas musicales, canciones y todo, y ahí tratamos de producir o de copiar estas notas, pero obviamente nosotros somos principiantes al respecto, pero sí, es muy bonito poder compartir con ellas y poder, aunque sea sacar unos pequeños acordes de alguna canción, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda mucho también, para poder obviamente también distensionarnos en este encierro, ¿no? Claro que sí, a mi perro le gustó la idea, por ahí le escuchó. Nos alegramos mucho, le agradecemos muchísimo, Inge, por el tiempo brindado, porque ha estado con nosotros, por quitarnos todas las dudas, así que ya sabe, tiene todas las aplicaciones, la forma de poder comunicarse al 136 a través de la aplicación, a través también. Del WhatsApp también, así que por ahí puede despejar todas sus dudas. Le mandamos un abrazo, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes para servirles cuando ustedes gusten. Muy amables. Muy bien, así que estuvo con nosotros el ingeniero Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Nos vamos con una canción más y antes de cerrar el programa, quiero comentarles que a la gente que por alguna circunstancia tiene que ir por ahí cerca de la empresa eléctrica por la 10 de agosto y Mariana de Jesús, le invito a ir a Café Limón Restaurante. Inge, si por alguna cosa tiene que ir por ahí, le invito a comer con todas las medidas de bioseguridad. Café Limón Restaurante tiene desayunos, almuerzos, meriendas, platos a la carta. Así que usted puede ir con todas las medidas de bioseguridad a comer rico, con todos los cuidados, créame. Además, tienen unos postres buenísimos, que yo no sé de dónde se inventa el chef tantos postres. Pero tiene unos postres espectaculares. Y si usted no puede ir porque está haciendo teletrabajo, porque usted no puede, puede igual comunicárselos a los números, comunicarse un poco al WhatsApp, saber cuál es el menú y le pueden llevar a domicilio. Así que, Inge, si usted quiere también puede entrar a la página de Café Limón y ahí en Facebook va a ver todos los menús y se da una escapadita en la empresa eléctrica y se va para allá. Cerquita le queda, a la vuelta. Le dice, seguro que voy a estar por ahí. Segurísimo dice, que estoy por ahí. Quiero comer. Así que usted se puede comunicar por si acaso, si quiere decir, es que no me quiero quedar mucho tiempo, así que escriba el WhatsApp al 099-80-30-812 y le dice cuál es el menú, le manda el menú y le tiene listo también. Solo le da en el auto, recibe el dinero y listo. Le pone el alcoholcito y ya, lo tiene para ir a disfrutar en la casita. Recuerden, Café Limón Restaurante con todas las medidas de bioseguridad y comida deliciosa. Vamos al corte y ya volvemos con la despedida de este programa que ha sido muy interesante. ¡Vámonos! Una noche contigo. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nos gusta pasar una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Y ya sabemos entonces cuáles son todas las medidas. Ya me trabé. Muy bien, así que ya sabemos cómo cuidar la luz, ya sabemos un poco qué pasó con nuestro servicio eléctrico, cómo fue el tema de las planillas, así que estamos como mucho más claros en ese aspecto. Oye, qué importante, perdón que te corte, qué importante eso que nos estaba comentando el ingeniero de los casos, porque se veía venir los casos que iban a pasar, de la gente se iba a aglutinar en las instalaciones de los tres lugares que abrieron de la empresa eléctrica, y hubieron muchos casos, y era obvio que personas de la tercera edad iban a estar ahí, ¿no? O sea, iban a estar ahí viendo sus reclamos. Entonces, qué bueno que nos haya informado de eso también el ingeniero. Nos ha quitado todas las dudas. Eso. Oiga, y hablando un poco del uso del internet, que en esta época nos moríamos si no teníamos internet, básicamente, porque si no quedábamos a la ignominia ahí en el aire. Como los años 70. Yo le decía 80. A mis hijos, ¿cómo nos pueden divertir con otra cosa? Oye. Claro, era súper diferente. En nuestra época no había internet, pero podíamos salir a la calle a jugar. Exacto. Podíamos ir donde la familia, donde los primos y todo para jugar. Ahora no. Pero una de las cosas, a ver, yo creo que esta es una experiencia inolvidable. Nueva. Inolvidable. O sea, cuando ya sean súper adultos, cuando tengan 80 años, 90 años y le cuenten a los nietos, a los hijos de los del vecino o a quien sea, le van a contar que pasaron por una pandemia. Entonces, siempre las etapas que uno va teniendo en la vida cuando acaba el jardín, le toman la fotito, exacto, qué lindo, cuando acaba la escuela también. En este caso ahora se acaba la básica, se acaba cuando uno ya se acaba en décimo y empieza la parte del bachillerato. Pero una etapa que uno siempre les dice a los chicos es: disfruta el colegio, es la época más chévere de tu vida, los amigos van a estar en el colegio, no te vas a cometer todas las locuras, porque luego la universidad y todo, te dicen que disfrutes al máximo, y claro, lo disfrutas, tienes tu época de graduación, en donde te abrazas, te vas de viaje en el último año de colegio, y te guardas con tus profesores, y te tomas la foto con todo mundo, y te firman las camisetas, te firman todas las cosas de recuerdo, es una cosa de loco. Lanzas la buceta. Eso, lanzas la buceta. Lanzas la buceta, que te ponen, que te van y te prueban, que la foto, que las gradas, toda la cosa, pero de repente... El baile de gala. La pandemia. Obvio. Te viene la pandemia, sí. Y tú dices, bueno, ¿y ahora? O sea, estaba esperando tanto mi graduación y no lo puedo hacer. Y esto lo hablamos solo del colegio, ¿no? Porque claro, hay graduaciones que se hicieron también online de las universidades. Posgrados. La FER, por ejemplo, la FER Báez, le manda un abrazo enorme, que se graduó y es licenciada en comunicación de la República del Ecuador. Bien, FER. Y que ella lo transmitió en redes sociales, por ejemplo, a través de su Facebook, y le pudimos ver en la defensa y lo nerviosa que estaba para tener su nota y toda la cosa. Pero en el caso del colegio, es algo como culminar una etapa súper importante para arrancar ya tu vida un poco como de adulto, digámoslo de otra manera. Porque claro, ya en la universidad no tienes a tu mamá o a tu papá yendo a ver tus notas, hablando con los profesores, pidiéndote que te dé otra oportunidad, y diciendo que hijito estudia para los supletorios, que no hay. Ya en la universidad ya no hay. Entonces el colegio es una etapa súper importante y de repente te toca hacerlo por Zoom. Y de repente tienes esta felicidad que toda la familia lo tenemos, pero ya no puedes estar. O sea, ya no puedes decir, yo te voy a ir a ver, que mi primo, que mi amigo, que te voy a, no sé, a festejar, vamos a una comidita. Que dicen, deme tres entraditas más para la abuelita y el abuelito. Sí, porque yo me llevo con mi familia y cómo va a ser que mi abuelita no esté y toda la cosa. De repente ahora todo se vuelve a la plataforma de Zoom o de algunas otras plataformas que tienen las diferentes instituciones, pero te cambió por completo la vida y comenzamos a ver, ¿no?, que diferentes instituciones educativas, los que tienen más dinero lo hicieron de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Se más hicieron, personalizado, por así decirlo. Se hicieron a todos sus amigos de forma como en figura, como en las figuras que uno va y se toma las fotos. Entonces le hicieron en cartón grande, BBC, con todas las, con todo el de felicidades al graduado, y fueron casa por casa de cada uno de los graduados. Esto lo hablo de colegios que tienen como entre 20 o 30 alumnos en sexto curso, en tercero de bachillerato, y fueron a la casa de cada uno de ellos con todas las medidas de bioseguridad, pusieron a sus compañeros como que estuvieran en la graduación, les pusieron ahí en este formato que les decía como de cartón gigante o de PVC gigantes con la foto. Y llevaron llevaron también todo el escenario, ¿no? Exacto. Vimos en algunos casos del escenario, entonces como se subían ahí. En el auditorio del colegio. Exacto. Entonces entregaban, les ponían los papás la museta, el... ¿cómo se llama esa cosa que...? ¿Con lo que les tapan? ¿La capa? Sí, la capa. Sí, la capa. La capa, y les daban el cartoncito en el que decían que el título, que se graduaron y todo. Lindo, hermoso, pero esto en el caso de los colegios, como les decía, que tienen 20, 30 alumnos en ese curso graduándose. Pero en el caso de los colegios grandes, de las instituciones públicas que tienen más de 300 chicos, esta medida no es tan viable. Entonces, ¿qué hicieron? Compartirlo a través del Zoom. Se conectaron todos a un mismo link y curso por curso tuvo que ir, ya dependía de la del ingenio de cada tutor y de cada curso, de ver a través de Zoom cómo lo hacían, ¿no? Entonces comenzaron el día de las graduaciones. El señor rector se pasó todo el día en el Zoom. Empezaron a las 8 de la mañana, de 8 a 9 tal curso, de 9 a 10 tal curso, y solo iba ingresando en otro link. Felicitaciones. El mismo discurso igual, solo le iba leyendo. Y claro, los chicos se fueron ingeniando, ¿no? Con la ayuda de los papás, que decían, bueno, ponían la cámara un poquito más lejos para que puedan ver cómo el papá le ponía la capa, mientras la mamá le ponía la museta. Creo que fue el momento en el que papá y mamá, si viven con los papás, pudieron estar los dos en el mismo sin tener que el hijo estar escogiendo quién le ponga. Y claro, de esta manera tuvieron que ir aplicando la forma nueva de graduarse. Y hubieron muchas reacciones de parte y parte, o sea, muy, muy variables. Habían alumnos que decían, o sea, es graduación, a la final es graduación. No importa de qué forma es, pero es graduación. Uh-huh. En cambio, habían otras personas, niños, niñas, jóvenes, que decían o sentían esa depresión de no graduarse con sus compañeros, de no tener esa interacción, de abrazarse, ver que todos lancen la museta, como decía Cris. Sí hubieron varias reacciones, hubieron diferentes reacciones en ese sentido. Otras personas decían, puedo graduarme por fin con mi familia, puedo estar ahí al lado con mi familia, que estuvimos todos compartiendo la cuarentena, entonces qué mejor. Inclusive ellos me ayudaron, había muchos alumnos de sexto, inclusive todos los alumnos de sexto entregaban trabajos en finales de abril, principios de mayo, tenían que entregar ya los trabajos para graduarse en junio, finales de junio. Por favor, los chicos de tercera de bachillerato se dice. Ahora se dice tercera de bachillerato, ya me quedé en los años donde yo me gradué en sexto curso. No, los terceros de bachillerato salieron antes que los chicos de otros cursos, de los normales. Ellos ya en abril entregaron todos sus trabajos, hicieron su monografía. Entonces ellos ya acabaron antes, pero las graduaciones se han dado recién en estas semanas, así que nada, hay que felicitarles, es la forma, y como les decía al inicio, no se van a olvidar de esta experiencia nunca. Siempre te dicen, es la mejor etapa de tu vida, y pues en esta mejor etapa de tu vida te graduaste en línea. ¿Por qué? Porque sobreviviste a la pandemia, porque tuviste que hacer trabajos online, porque ya se acabaron los trabajos en grupo en donde el pana el más inteligente te socapaba. Te incluía en el trabajo de grupo. Y solo ponías tu nombre al final, ahora te tocó hacer a ti. Entonces creo que es una etapa súper chévere, pero de otra manera. Quizás esa parte en la que hacías, por ejemplo, ustedes saben que mi hija es bastonera, entonces las chicas no tuvieron la oportunidad de hacer diferentes cosas y decir, no me puedo graduar con mis amigas, ya no puedo tomar la foto con mi profesora y era mi último año y no lo puedo hacer y me da mucha tristeza y me da mucha depresión y qué triste no poder estar con todos mis amigos ese día y no poder tomarse esas fotos que quedan para el recuerdo de tomémonos en nuestro curso, tomémonos en el estadio, tomémonos en el patio, con el profesor decirle. Con el inspector. Logré pasar el año, Lisa, en su materia. O en los, hay algunos colegios, por ejemplo, el Colegio Mejía, que tiene su escudo, su logo, en el patio. Entonces, obviamente, muchas personas se toman la foto ahí, se toman de recuerdo esa foto en maravillosa. En el Colegio Mejía la tradición es tomarse en el frontispicio. Además, ahí donde tienen, ¿sabes?, todas las gradas, donde alcanzan todos los alumnos con los profesores. Y no, no van a tener esa foto, por llamarlo del recuerdo de esa manera. Van a tener una foto de Zoom en donde sonrían todos para la foto y haces ahí la sonrisita. Y bueno, es la nueva normalidad, así que de todas maneras no es lo mismo, pero lo lograron. Es de que el mensaje final que les diría diciendo es que lo lograron, terminaron esta etapa. Y una recomendación, que lo digo de forma muy, muy personal como Cristina, es que deberían tomarse un semestre, por llamarlo de una manera, deberían tomarse un poquito de tiempo para pensar antes de inscribirse a la universidad. Porque claro, por más que hayan estudiado y toda la cosa, sí hay un vacío, porque no es lo mismo ir todos los días a clases que terminar de esta forma. Entonces, no sé, algunos papás quizás me van a querer matar, pero pueden coger y decir, tomemos, no sé, clases de inglés, clases de francés, de italiano, de chino, me voy a tomar un tiempo para estudiar alguna otra cosa que me gustó, unas clases cortas de cocina, unas clases, no sé, de manualidades, alguna cosa, hasta que se pueda estabilizar un poquito más y escoger la carrera que uno quiere, porque a veces termina uno el colegio pero no sabe que va a seguir en la universidad. Entonces tómese un ratito de tiempo para ver cuál es la carrera correcta, porque ya en la universidad ir desertando no es lo mejor. Y obviamente también el tema de pensarlo, porque hay muchos papás, como decía la Cris, que le quieren matar, que son muy estrictos en el sentido de decir, ya, o sea, ¿qué vas a estudiar? Y desde este semestre y empiezas. Y obviamente hay muchos casos de ser estrictos que terminan desertando, terminan diciendo, no, ¿saben qué? Me apuré y todas las cosas. El tema de los vacíos es súper importante, quizás una nivelación en algunos casos sería bueno. Hay algunas universidades que empiezan primero con los cursos de nivelación antes del primer semestre, que sería positivo también para la gente. Y más que nada, felicitar, lo último que podríamos decirlo, es felicitar a todos esos graduados, a esos bachilleres de la patria que les dicen siempre, eso no va a cambiar nunca, ni cuando sea sexto, ni cuando sea bachillerato. Los bachilleres de la patria que son ya las nuevas generaciones del futuro de nuestro país. Una felicitación y que tomen las mejores decisiones. Es una buena anécdota, eso, al final de todo. A la anécdota. Sí. Felicidades a los nuevos bachilleres de la ¡salud! República del Ecuador. Thank you. Contigo. Y bueno, nuestro programa llega a su fin, como todos los miércoles, llega rapidito a su fin. Hemos tenido mucha información, hemos conocido muchas cosas, nos han dado muchas recomendaciones y nos han quitado dudas. Dudas que creo que todo el Ecuador ha tenido, y especialmente Quito, con la empresa eléctrica, que pudimos sacar muchas dudas. Ya en otros lugares como Guayaquil tienen otro tipo de empresa eléctrica, pero también han estado ahí satisfaciendo las necesidades de toda la gente. Así que pilas en todas las cosas, tienen muchos canales de información, muchas cosas que pueden hacer para ver todos sus reclamos. Una vez más, felicitarles a todos sus bachilleres, tomen todas las decisiones y las mejores decisiones de su vida. Y piensen bien lo que van a hacer, porque obviamente todavía seguimos en cuarentena, seguimos en todo esto, ya las universidades empiezan en octubre de nuevo, no creo que esto vaya a pasar tan fácil como para octubre, así que piensen bien lo que van a hacer, papás también, no sean tan estrictos en ese sentido, sino piensen en la realidad y en la actualidad que estamos viviendo, y junto con eso, manejar bien las cosas. Me despido, mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles aquí en Una Noche Contigo. Cuídense mucho, que estén súper bien. Gracias a toda la gente que está en la red de la Casa de la Cultura haciendo posible que salgamos al aire. Abrazo a Don Pato, abrazo a Panchito, abrazo a Adri. Les extrañamos un montón. Ojalá algún rato nos podamos ver, aunque sea por Zoom. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.